cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperantia y de un montón de emisoras que a esta hora se incorporan, bueno, desde ya una horita con el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón para compartir pues todo este tiempo de radio con Juan Luis desde las 10 de la noche y con quien te habla desde las 11, horario peninsular español. Como siempre, encantadísimos de estar aquí contigo y de ofrecerte pues toda esta música. Por lo que estoy observando, el duende se ha debido ir a ver a su familia al bosque, porque no hay ni una gamba. Todo correcto. Voy a tocar madera. Porque hay días que empiezas a revisarlo todo, lo revisas 40 veces. Y dices, ¿y por qué si la ha revisado 40 veces? Pues no funciona, es como la informática, que yo creo que es una rama del vudú, en vez de ser una rama de la ciencia o algo así. Y esto lo he hablado con muchos amigos informáticos. Un ordenador no te funciona, lo dejas ahí parado, lo apagas y tal, y a los 4 días o 10 días lo enciendes y te funciona. Cosas y misterios de la vida. Pues nada, no me voy a enrollar mucho. Hoy tenemos un programa, como siempre, seleccionado con todo el cariño del mundo. Y ya sin más, comenzamos. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y ya sabes que a través de Twitter, Google Plus, Facebook, TuneIn, si tienes una plataforma móvil, y en radioesperantia.com y en esperantia.com, pues que nos puedes escuchar. Y ya, sin más preámbulos, y esto de verdad de la buena, comenzamos. Con esta vocalista de Boston, Massachusetts, Tayana Johnson, que ha grabado material, este I Just Want to Dance. Y he de reconocer que hoy tenía dudas para elegir la portada porque había muchísima música, como siempre. Pero casi toda la música, pues o bien al grupo o al intérprete ya la había puesto. o no me apetecía ponerlo de portada, esas cosas así raras que tengo yo. Con la música, ¿te gusta esto? Pues a lo mejor va en mi estilo, pero no me gusta. Yo con la música soy un poco raro, ya te lo digo, ¿eh? Este es el tema que le da título al último trabajo de la vocalista. Tiene una voz, una pasada. Se llama I Just Want to Dance. Y nos hemos quedado pues precisamente con esto, que también fue el anticipo del trabajo de este 2013 de Tayana Johnson. Pues con ella hemos comenzado la edición de hoy de Confusión, que es el Día del Padre. Ya sabes que se celebra pues... no sé si en más lugares que en España. Pero bueno, si te llamas José, Josefina, Josefa, etcétera, felicidades. Y si eres padre, pues lo mismo. Esto es una maravilla. Incógnitos, a real, the way you love. Las trompetas son, bueno, la sección de vientos en general, prodigiosas. Thank you. pasada semana te presentábamos el nuevo trabajo en solitario de Jean-Paul Blue Moon, el líder de esta prodigiosa formación Incógnito. Este era el que lanzaba en el 2012, Surreal, Irreal. Y bueno, aunque me encantan todos los temas, este es una maravilla. Se llama The Way You Love, la forma en la que amas. Y como me topé con este disco hoy, pues esto que le he dado con el toquecito, el dedito al micro, pues de propina te voy a proponer otro tema de este mismo álbum que también me gusta mucho. Quizás son los dos que más me encanten de este Surreal de Incógnito. Y muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo descubres tanta música? Como si, no sé, tuviera un pacto con el diablo, que tuviera una puertecita y entrara y me dieran toda la música. Pues no, simplemente pues investigando. Si tocas en esta canción, suenas bien. Si tocas en otro álbum, aunque no sea tuyo, también suena bien. Y es ir relacionando. Es Jocelyn Brown, conocidísima vocalista. Y un remezclador, DJ, productor llamado, así con un nombre un poco extraño, Soul Person, así tal como suena ese británico del norte de Londres. Y esto suena así de bien, In the Middle, Jocelyn Brown con Soul Person, en confusión. Jocelyn Brown, que es pianista y además vocalista, faceta con la que mejor se la conoce. El 23 de noviembre cumplirá 63 años y bueno, pues lleva prácticamente toda su vida lanzando discos. La cogió Soul Persona, que es un productor, DJ, arreglista del norte de Londres. Le dijo, vente para acá y vamos a hacer una cosa así guapietón. Y grabaron este In the Middle. últimamente, y digo últimamente, pues los últimos 20 años están proliferando un montón de Juan Palomos, vamos a llamarlos así, que ellos se lo guisan, ellos se lo comen, producen, tocan, interpretan, remezclan, hacen verdaderas virguerías. Y a la figura del DJ, que coge unos cuantos discos y empieza a mezclar, pues casi que ha pasado a la historia. Ahora ya pues hay una evolución. Ayer, por ejemplo, te poníamos al DJ Little Louis Vega, que es un verdadero monstruo. También te hemos propuesto mucho otro que nos encanta, Frankie Knuckles. Men at Work, que más o menos empezaron así y ya tienen pues una discografía como ellos mismos muy completa. Y tantos otros. Yasta Nova, que es una agrupación de DJs músicos también espectaculares. En fin, gente muy, muy buena que nos encanta proponerte. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. Este es un disco estratosférico del año 88 de la Chic Corea Electric Band. Chic Corea tiene dos bandas, aunque prácticamente es la misma, añadiendo un par de elementos más. La Chic Corea Electric Band es Dave Weckl a la batería, el Chic Corea al piano y John Patitucci al bajo. Y en la acústica pues se añade a Frank Gambale a la guitarra y a Eric Marienthal al saxo. Recientemente a Victor Wooten pues se incorporó porque se marchó John Patitucci. Pero básicamente son los mismos. Este es el álbum del 88, Eye of the Beholder. Yo lo traduzco como el ojo de la poseída, no sé si tendré razón, pero me da que va por ahí. Y el tema que hemos escogido, y quizás de los que más me guste de este álbum, es el Trance Dance. Chic Corea Electric Band. Chic Corea, que bueno, ya lleva también bastantes años en la música, ya lo conocimos con como uno de los cachorros de Miles Davis cuando empezó a electrificar todo. Y uno de los pioneros junto a, bueno, Stanley Clark, Lenny Castro, etc. George Benson creo que estaba por ahí en Return to Forever. Una banda de los años 70, de jazz rock. Que si no la has escuchado, pues échale un vistacillo porque, o una escuchada, porque merece la pena. Vamos con un neozelandés, que es también DJ, productor, remezclador, y en esta ocasión con toda una orquesta, la Rotterdam Jazz Orchestra, Heaven, Mar de Cliff Loeb, y esta maravilla, Heaven. Thank you. neozelandés, aunque ha vivido durante más de 10 años en Inglaterra. Mark de Cleveland Low, medio neozelandés, medio japonés. Y bueno, ha hecho verdaderas maravillas componiendo, arreglando y remezclando pues a 150, 200 instrumentistas, vocalistas, etcétera. En esta ocasión pues es una joint venture con la orquesta de jazz de Rotterdam, Jazz Orchestra, y un temazo, Heaven. Lo escuché, lo tenía por ahí, digo, bueno, se lo voy a proponer porque suena muy bien, muy bien. Y nosotros seguimos, volvemos al Reino Unido. Ahí nos encontramos con Positive Flow, con Heidi Vogel, Children of the Sun, en confusión, aquí en Radio Esperanti, en todas las emisoras que hasta ahora conectan con nosotros para remitir estos programas. Ya sabes, en radioesperantia.com y en esperantia.com tienes todo para encontrarnos y para seguirnos. De Positive Flow. El que corta el bacalao, Jesse Reuben Wilson, y cuando comenzaba pues usaba a sus padres como músicos tocando las guitarras. En esta ocasión nos hemos quedado con este Children of the Sun de Heidi Vogel. Vamos con un indicativo y aquí continuamos. La siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. la versión extendida de este pedazo de álbum, pedazo de tema, Beyond, que lleva el mismo nombre que el álbum que lanzaba Herb Alpert, el trompetista y líder de la Tijuana Brass. Beyond, en el año 80, y además grabado en el sello discográfico AM, del que también era propietario. La A era de Alpert y la M de Moss, de Jerry Moss, productor. Herb Alpert, Beyond, un álbum que salió pues por aquella época en la que el mundo de lo que hoy se llama smooth jazz empezaba un poco a despuntar, que era pues jazz fusión. Y fueron esos años gloriosos en los que, bueno, gente como Chuck Mangione, Bob James, Stanley Clarke, que ya empezaba, El Clark, George Benson, Fuse One, Quincy Jones, que también hacía sus pinitos. Un montón de gente, Sada Watanabe, me acuerdo ahora, un pedazo de saxofonista japonés. Pues por aquella época gloriosa de lo que se denomina fusión, ahora ya más smooth jazz, o también easy listening. Pues aprovechando que todavía nos queda un poquito de este tema, que es la versión extendida además, te diremos que si quieres encontrarnos, lo tienes muy fácil, en todo ese universo de internet en el que encontramos todo, pues a veces encontrar algo es complicado. Pues nosotros lo tenemos fácil, esperantia.com y radioesperantia.com, y también en Facebook buscas Fran J. Saavedra y ahí pues tienes nuestro Facebook, Twitter Radio Esperantia o Fran J. Y ahí pues en cualquiera de esos lugares encontrarás el correo electrónico, pues que tenemos más, varios, bien de Radio Esperantia, de Esperantia o de Gmail. Y, pero de todas formas cualquiera que nos escribas nos llega. Y por supuesto te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio que todas las noches te ofrecemos en Radio Esperantia y en todas las emisoras que a esta hora se suman para difundir nuestros programas, para abrirnos una ventanita más. Y nada, seguimos porque esto no se termina. Y hablando de saxofonistas, pues vamos con Sam Hankins. Are you serious? Oh, saxofonista, pero no era trompetista. Y fíjate que en la portada aparece pues sentado en una especie de playa con dos trompetas al lado, o sea que inconfundible, trompetista Sam Hankins. No confundir con el pedazo de fotógrafo sudafricano Sam Haskins, que nos dejó el año 2009. El músico trompetista del que hablamos, Sam Hankins, publica nuevo trabajo, Are You Serious?, del que extraemos el tema que publica como anticipo, Sam Hankins. Pues estamos ya acercándonos al final y vamos a seguir aprovechando el tiempo. Porque estoy aquí haciendo cálculos y no sé si llegamos. Vámonos a Brasil. Allí un pedazo de álbum, Crazy Rhythm, de este grupo espectacular, Asimov. Y un tema que siempre me ha gustado, Toc de Bola, la banda de José Enrique Bertrami. Una banda que nos regaló verdaderas maravillas desde el 77, que se presentaban con ese Águia Nao Come Mosca. la banda de el teclista José Roberto Bertrami, que desgraciadamente nos dejó el pasado 8 de julio. Alex Maleiros, el bajista, y el batería, Iván Conti. Hasta el 2012 seguían pues sacando prácticamente cada año, dos años, un disco. Pero bueno, con la desaparición de José Roberto Bertrami, pues no sabemos qué va a pasar, si continuarán con nuevos músicos o qué es lo que pasará. Muchas bandas, pues con el fallecimiento de uno de sus miembros, pues quedan como estancadas o deciden disolverse. Pero bueno, con la trayectoria de Asimov, nos encantaría pues volver a conocer nuevas noticias. Y veremos a ver qué es lo que nos depara el futuro. Esto era un pedazo de álbum llamado Crazy Rhythm, que lo lanzaban en el año 87. Toque Pola. Música brasileña mezclada con la fusión, con el jazz, una mezcla bastante curiosa y muy, muy interesante. Seguimos. No, es que ese fue una promo que le iba a hacer yo a Franjota hace mucho tiempo, pero que al final no la hice. La de Piratas del Caribe. ¿Ah, sí? De la confusión, ¿no te acuerdas? Nuestra confusión es diferente. Capricorn Sun, la música de Incognito y su álbum del pasado año 2012, Surreal. La banda ya por Blue Moon, que ya, como te propusimos la semana pasada, tiene el nuevo trabajo, Leap of Faith, en solitario. Un álbum genial, de verdad. Y te agradecemos que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo. Y ya sabes que en radioesperantia.com y en esperantia.com tienes todos los enlaces, los podcasts, las portadas, los textos. y las formas de contactar o de ponerte en contacto con nosotros, valga la posible redundancia. Ya con este temita de Drissa Bone, pues te iremos diciendo adiós. Conspiracy, Drissa Bone, que modificó su nombre en el segundo álbum, Drissa Bone Family. En este caso eran todavía Drissa Bone. Este tema me encanta. Don't you want me? ¿No me quieres? ¿O me quieres? With every day that goes by, I see the distance in your eyes. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Disfruta todo lo que puedas. Te deseamos lo mejor. Ya sabes que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto que decimos todos los días, creemos en ello y por eso te lo repetimos. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y ya sabes, en esperantia.com y radio esperantia.com tienes todos los enlaces de productores, etcétera, etcétera. Ser felices, bye bye. Y nos vamos con Princess Frisia y Soul Persona. Bye bye, hasta mañana.